aunque su dolor sea fuerte, severo, punzante o intolerante, el ungüento chin se lo alivia y hasta le puede sanar su dolencia si lo usa de manera continua. Sufre de golpes, torceduras, esguinces, músculos tensionados o inflamados. El ungüento chin y el Reumains son la solución. Solamente los consiguen la Esperanza Vida Alternativa. Manos que ayudan. Celular 305-392-5402 y 311-828-7631. Visítenos. Pitalito, calle Segunda, número 231, Balvanera Nueva, segundo piso. Atención, a la hora de contratar servicio de conexión a internet en el hogar o la empresa, el mejor tipo de conexión es la fibra óptica, más rápida y de mejor calidad. Aquí en Pitalito Isanet ofrece esa alternativa. Isanet, calle Cuarta, número 1B17, barrio Quinche, línea nacional 333-033-3233, opción 1 y luego opción 2. Isanet tiene planes al alcance de su presupuesto e instala sin costo adicional. Isanet. Casa Decor, innovación y estilo para su hogar, oficina y negocio, comercializadora de porcelanatos de gran formato, lavamanos, grifería, pegantes para el sector de la construcción y la remodelación. Elaboramos cerefas en vidrio en todos los tamaños, pisos y paredes en 3D, fachadas y enchapes. Somos fabricante de muebles para baños y cocinas integrales Meraki, una marca de Casa Decor, en la carrera tercera número 169 o en la carrera tercera número 212 Pitalito. Comunícate al 312-561-3222. Casa Decor y Muebles Meraki. INRAI, Integración Radial Independiente. Con buena radio, desde Pitalito Huila, Centro Cultural del Sur, emite su señal HJWK 1280 AM, Sistema INRAI, 40 años, Radio Positiva de Colombia. INRAI, Integración Radial Independiente. HJWK.